Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos, arrancamos nuestro informativo de Cultura en Acción en la primera radio pública cultural del país, 940M y www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Damos la bienvenida a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, Diego Salazar en controles, en la conducción nos acompaña Emilia, bienvenida. Buenos días, Laurita, buenos días, compañeros, y un muy buen día también a nuestros radioescuchas. Bienvenido, Darío, gracias. Estamos ya listos, prendidos de lo que veo. Estamos ya preparados, ya tenemos las 7 de la mañana y 32 minutos. Les damos la cordial bienvenida a todos los que están escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos, acaban de unirse a nuestra señal, a nuestra ruta informativa de Cultura en Acción. Hoy tenemos un programa donde nos estarán acompañando varios invitados. Estaremos hablando de la Facultad de Artes, también algo de un curso de escritura de guión cinematográfico y también algo de teatro. Todo esto les presentamos en estos 90 minutos de información cultural. Jóvenes, ¿alguna novedad mientras se trasladaron hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura? No, parece... esta vez perfecto estaba el tráfico. Sí, parece que el sol empieza ya a llegar acá a la ciudad de Quito. Sí, efectivamente. Un poco de lluvia. Sí, el frío, sí. Mucho frío, ¿verdad? Muchísimo. Eso sí, lo que queríamos también mencionarles es de que el tráfico hoy estuvo más fluido que el día de ayer. Sí. Y eso sí... yo también certifico que pude llegar a tiempo para compartir acá con nuestros amigos y amigas. Darío, tenemos de pronto cuáles son los números de placa que hoy no pueden ingresar a la ciudad a partir de las 7 de la mañana. Sí, tenemos todos los automotores con las placas que terminen en los dígitos 5 y 6. La restricción se mantiene hasta las 9:30. En horas de la tarde, parte desde las 16:00 hasta las 19:30. Así que evitarnos cualquier multa a cumplir con esta normativa. La restricción vehicular para las placas 5 y 6. Además, quiero mencionar, informar a toda la ciudadanía que está pendiente de la señal. Hoy en la noche se va a cerrar los túneles de acceso a los túneles San Juan, San Roque y también San Diego en el sentido norte-sur a partir de las 22:00 hasta las 6 de la mañana del día jueves, así que a tomar las precauciones necesarias. Las personas que se vayan a trasladar cruzando de norte a sur tienen lo que sería la avenida de... va a pasar por el centro histórico, avenida Guayaquil, también la... sector de la Marín. Sector de la Marín, hay varias alternativas, que en horas de la noche va a estar cerrada ese flujo vehicular en el sentido norte-sur, desde las 22:00, lo que es el puente del túnel de San Juan, San Roque y también San Diego. Mucha atención con eso. Bueno, pues entonces de inmediato vamos a conocer qué tendremos en este informativo de Cultura en Acción. Hoy día nos acompaña Andrés Soto desde la Facultad de Artes de la UCE. Nuestro tema es conocer cómo se desarrolla la Semana del Arte y los festejos por los 50 años de esta facultad. Sí. Desde las 8 horas vuelve a visitarnos el dramaturgo Gerardo Fernández. El tema que hoy abordaremos con nuestro invitado será sobre el taller que desarrollará la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los próximos días. Y además, quienes sean los ganadores podrán ser parte de un curso de guionistas. Nuestra tercera invitada es la actriz española Ángela Mora y estará con nosotros para conocer Desvelos, la obra que presenta en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Como siempre queremos recordarles a ustedes que en Pichincha estamos en los 940 AM. En todo el país y en el mundo transmitimos a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocce.com. Esta última página con un sistema de audio y video, por lo cual también, además de escucharnos, pueden vernos. Estamos ahí en esas páginas web. Contamos con los contactos en Twitter. Estamos como @radiocce. En Facebook, ¿nos recuerdas, Laurita? ¿Cómo estamos? Así es, también estamos @radiocce y le invitamos a descargar la aplicación. Usted entra a Play Store, pone Radio CCE y puede también compartir junto a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su celular. Y cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en Galápagos, 6 de la mañana con 37 minutos y enseguida arrancamos con la información y les contamos que tras 146 años de show, el circo más grande del mundo, Barnum, cierra las puertas. El Circo Barnum, creado en Estados Unidos en 1871 y promocionado durante mucho tiempo como el mayor espectáculo del mundo, anunció que cerraría sus puertas en mayo próximo después de 146 años de presentaciones. El circo, oficialmente llamado Ringing Bloss and Barnum and Bailey Circus, tras varias funciones explicó que no sobrevivió económicamente debido al aumento de los costos y la disminución de la venta de entradas, sobre todo luego de que se vio obligado en 2015, por presiones de los defensores de animales, a sacar a los elefantes, un elemento clave de su espectáculo cirquense. Barnum habría sido uno de los primeros en utilizar la electricidad. Actualmente sigue siendo el circo más grande del mundo. Podríamos decir que el pasado 2 de enero murió el escritor inglés John Berger, pero también podríamos decir que murió el pintor Berger, o el crítico de arte, o el ensayista, o el poeta, o todos ellos y mucho más. Emilia Dávila nos amplía la información. John Berger no se dejaba encasillar fácilmente, pero esa dificultad subraya la riqueza de su trabajo y nos obliga a observar de manera diferente la tradición del arte. John Peter Berger nació en 1926 en Londres y murió 90 años después en las afueras de París. Estudió en la Escuela de Arte de Chelsea y, a pesar de que nunca abandonó por completo la pintura, a los 30 años agregó la pluma al pincel y lanzó su carrera de escritor de ficción y ensayista. En los años 70, Berger dejó Londres y con ella la vida urbana para residir en Quincy, un diminuto pueblo de Francia. Su experiencia rural influiría en su literatura, nos recuerda la escritora Ángela Pradelli. Con su muerte se clausuró también el mundo de las palabras en relación a la tierra. Yo no sé si quedan autores después de él que tuvieran esa concepción en la cual la tierra y los trabajos de la tierra y los trabajos del campo y de los campesinos estuvieran tan arraigados en las palabras y en la lengua. Además de creador, Berger sostuvo una crítica y aguda mirada sobre el arte, mirada que explicó de manera clara para el gran público en varios ensayos sobre, entre otras cosas, el uso político de las imágenes, como lo explica el historiador de arte Diego Guerra. Berger lo que hizo fue hablar con el gran público de esos aspectos que tiene la imagen. Me vienen a la mente muchos ejemplos, pero me parece que uno de los clásicos es un texto sobre la muerte de Che Guevara. Analizaba las fotografías del cadáver de Che Guevara que habían dado la vuelta al mundo en su carácter de imágenes que están destinadas a mostrar el cadáver de un revolucionario vencido, y él las relacionaba con la historia del arte. A su vez, Berger llevó la crítica del arte, territorio de una élite, al gran público, rompiendo también con la manera tradicional de observar el arte. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Años cumple la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Esta semana el informativo ha dado un espacio para conocer cómo se festeja este aniversario. Hoy nos acompaña Andrés Soto. Bienvenido. Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Una vez más nos encontramos con las personas que nos visitan de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Están cumpliendo 50 años, tienen una extensa agenda, tengo entendido desde el 17 hasta el 20. Hoy tienen actividades para compartir con la gente, con la ciudadanía. Sí, las actividades se están realizando todos los días. Tenemos recorridos en la mañana desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, y por la tarde conferencias y presentaciones de teatro. Andrés, hay algunos cambios que ustedes han realizado quizá dentro de la facultad, que ha sido de alguna forma antes hacer exposiciones en esta Semana del Arte, pero ustedes han ampliado esto con talleres y a su vez con encuentros de arte. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo miran ustedes como parte de la facultad? Bueno, el proceso tiene que ver mucho con los cambios y cómo está funcionando el contexto hoy en día. Sí, en la actualidad no es suficiente la exhibición como nexo o como conexión con el público. Entonces se generan toda una serie de actividades alrededor y tienes toda una gama de otras prácticas, digamos, alrededor de la producción artística que no tienen que ver necesariamente con pintar un cuadro o hacer una escultura. Entonces tienes la curaduría, tienes la gestión, tienes la investigación, las prácticas transdisciplinares o interdisciplinares, y la facultad está, digamos, abriéndose a estos procesos, los acoge en vista de las necesidades que se están generando en nuestra época. Es decir, que no solamente ustedes se limiten a las exposiciones, sino a otras prácticas. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Sería para estudiantes y a su vez también para la comunidad? ¿O cuál es la mirada que le dan? El enfoque, si bien está, digamos, en los estudiantes, en nuestras nuevas necesidades profesionales que están naciendo, o sea, bueno, que acá están naciendo, ¿no? En otro lado esto es mucho más común. También está enfocado en la comunidad, porque finalmente donde se concreta el hecho artístico es cuando la obra tiene este reconocimiento por parte de su contexto, ¿no? O sea, es el contexto el que la reconoce como obra. Entonces, si no tienes ese nexo, solo tienes un cuadro en un cuarto, no tienes nada más. Así que es reconocer estas necesidades y reaccionar frente a ellas. Ustedes están trabajando en lo que son exposiciones, en los talleres, en los encuentros de arte que los van a desarrollar y también encuentros musicales. ¿Cómo funcionan todas estas actividades o cómo las relacionan? Bueno, creo que el eje rector de todo esto es las nuevas carreras que se van a anexar a la Facultad de Artes, que son Danza y Música. Entonces, más que cómo abordar esto, sería como estos preparativos, ¿no? Cómo vamos generando estos nexos y estos vínculos con otro tipo de profesionales también que van a alimentar estas nuevas carreras y que están trabajando en la preparación de estas carreras. Viene la danza y viene la música también ya como parte de una profesionalización. Sí, o sea, ahorita la facultad está funcionando con la carrera de artes plásticas, que más adelante se transformará en carrera de artes plásticas y visuales, la carrera de teatro y se anexarán la carrera de danza y la carrera de música. Me gustaría que tú nos des tu opinión respecto de todo este proceso que está viviendo la Facultad de Artes. A ver, me parece, aparte de enriquecedor, sí, por esta cuestión de tener a distintos grupos, a distintas ramas relacionándose en un solo lugar, también me parece bastante oportuno y necesario en este momento, ¿no? O sea, porque de alguna manera en los últimos años la facultad ha generado cierto hermetismo, digamos, o al menos yo hablo por parte del área de plásticas. Pero estos procesos, esta acogida a otro tipo de dinámicas, nos amplía la gama de posibilidades, nos genera nuevas visiones y al mismo tiempo nos da otro tipo de herramientas para reaccionar a lo que está pasando hoy en día. Dentro de esta Semana de las Artes, ustedes también nos habían comentado, extra micrófonos, que trabajarán de alguna forma con el mundo pedagógico y tendrán un acercamiento con la Ley de Cultura. Sí, esto es por las... en los últimos años se han anexado dos materias que son muy importantes. La una es didáctica y la otra es gestión cultural. Entonces, estas, digamos que de alguna manera se piensa al artista un poco alejado de ciertas dinámicas que son parte del ámbito cultural. Estas materias han acercado, digamos, estos procesos del circuito cultural a los estudiantes y que son muy necesarias. Entonces, la didáctica, bueno, te enfoca en cómo ser, en todos estos estrategias, digamos, que tiene la enseñanza y que te invitan a reconocer al arte como herramienta, ¿sí? Como esta herramienta que posibilita la transformación social, ¿sí? Más allá de la actividad romántica. Y por otro lado, la gestión es esta necesidad de vínculos y movimientos que tiene la contemporaneidad, en donde no solo se trata de estar encerrado en el taller, sino de... ¿cómo te conectas, sí? ¿Cómo conversas? ¿Cómo generas diálogo con otro? Perfecto. Andrés, y vamos a pasar ahora a conocer algunas de las actividades con las cuales ustedes celebran los 50 años de la Facultad de Artes de la Universidad Central y que empieza quizá en este 2017, pero tienen previsto que esto concluya en el 2018 con algunos proyectos. Sí. La revisión es bastante larga, 50 años no se pueden visionar, digamos, de un momento para otro. Entonces, hay varios proyectos que están trabajando a la par. Uno de estos es la revisión histórica de la facultad, una investigación que trata de, digamos, contextualizar todos los procesos y ubicarnos en el hoy en día. Por otro lado está la plataforma de gestión y curaduría, que tiene que ver con cómo vamos anexando otro tipo de prácticas y cómo vamos sumándonos a esta dinámica de la generación de proyectos. Dentro de esto está incluida la producción de los estudiantes desde los primeros niveles hasta los últimos niveles y cómo se generan estos procesos para inserción en distintos circuitos. Y por otro lado está un laboratorio de procesos que ya lo propondremos más adelante y este tiene que ver con la investigación con énfasis en la producción artística. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Cómo los materiales, digamos, que tienen una carga histórica en la producción de la facultad, nos sirven para hablar de nuestro contexto y responder frente a nuestras circunstancias sociales? Esos serían como los... ¿Y quién está a cargo de desarrollar cada uno de estos proyectos? Bueno, en la parte histórica está David Jaramillo. Él es profesor de Historia del Arte y de Escultura en último año. En el laboratorio de gestión y curaduría está al frente, Javier León, Cristian Viteri, el colectivo, el sindicato al que pertenezco y el departamento de vinculación con la comunidad. Y en este laboratorio que describí de investigación y procesos artísticos está a cargo el colectivo El Sindicato al que pertenezco en coordinación con la dirección de carrera de nuestra facultad. A esto se suman a cada uno de los guías los estudiantes. Sí, o sea, más que una guianza en estos días, las clases no se han detenido, los talleres están abiertos y las clases prosiguen, entonces la gente tiene esta oportunidad de participar de estos momentos, ¿no? De tanto de los talleres como de estas conversaciones que se generan dentro del aula. Una de las motivaciones que también hemos podido observar es que ustedes no solamente se van a quedar en estas exposiciones, en los talleres, en la música, sino que también ofrecerán guías. ¿Cómo abordarán esto para que también la comunidad conozca el trabajo que está haciendo la universidad? La guianza no está, digamos, no está pensada en el sentido tradicional del museo, ¿no? De, no sé, yo te muestro, por aquí vamos caminando, sino que conforme cada visitante se acerca a las aulas, tanto el profesor como un grupo de alumnos están preparados para, digamos, posibilitar este acercamiento a la comunidad, ¿no? O sea, lograr que se sumen los visitantes en ese momento a la clase. ¿Y qué hay, por ejemplo? ¿Solamente participan de la clase? Sí, en este momento participan de la clase a la vez que hay una que está funcionando una exhibición. Está la exhibición de pintura y grabado que incluye estudiantes y profesores. Esa sí tiene una guianza aparte, pero también hay la guianza dentro de cada aula. Bueno, a nosotros nos gustaría, Andrés, que dejes la invitación para que el público capitalino pueda darse cita a este encuentro con el arte y la cultura. Bueno, invito a todos los escuchas a participar de esta novena Semana del Arte. Tendremos eventos desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entre visitas guiadas, la posibilidad de participar de las clases que brinda nuestra facultad, y las distintas conferencias y presentaciones que se realizan todas las tardes. Bueno, Andrés, te voy a invitar enseguida a escuchar las siguientes precisiones que nos tiene nuestra compañera Emilia. Hoy nos acompañó Andrés Soto para conocer cómo se festejan los 50 años de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Nos comentó que existirán conferencias y presentaciones de teatro. En la Facultad de Artes también nos comentó que se han realizado varios cambios que no solo se limitan a las exposiciones, sino se enfoca también en la comunidad, que es donde permanecen y se insertan las obras. Además, nos comentó que se anexarán a la facultad las carreras de danza y música. Esto en la Semana de las Artes. Además, nos ha comentado acerca de las actividades que se van a realizar. Una de ellas es la revisión histórica, además se generará una plataforma de gestión dentro de la facultad. También nos comentó que existirá una producción de los estudiantes de todos los niveles y además crearán un laboratorio de procesos. Gracias, Andrés, por habernos acompañado y les deseamos éxitos en su trabajo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.

La presencia simbólica del diablo en Píllaro es fundamentalmente una presencia de resistencia, de rebeldía, de inestabilidad. Ellos trataron ya de no ser agredidos por los españoles. Estarán presentes los diablos de Ojalata, los diablos de Yaruquíes o los diablos de Santa Rosa, los de Juján en Guayas, también estarán los de Alangací, los de Píllaro, el Ayahuma y por supuesto los diablos de Cantuña de acá de Quito. Los diablos de Ojalata son unos diablos especialmente buenos porque ellos son quienes rodean o quienes abren o acompañan al Niño Jesús en los pases del Niño de Riobamba. Aya significa espíritu y Uma cabeza, cabeza de espíritu. Cuando llegan los españoles, consideran a todas las deidades indígenas como algo negativo y lo califican como diablo, entonces lo cambian el término. Hemos hecho algunas investigaciones y no existe la presencia en muchas zonas del litoral, pero existe en Juján. Entonces, la festividad de ellos está relacionada con las fiestas de su patrono San Agustín, y este santo está celebrado el 28 de agosto. 200 diablos de varias comunidades del país se tomarán simbólicamente la Plaza del Teatro este jueves a partir de las 10 horas. Desde las 19 horas del mismo día también ocuparán la Plaza del Quinde ubicada en la calle Foch, acompañados de bandas musicales y también antorchas. El viernes 20 de enero, desde las 10 horas, se realizará el Festival de Diablos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde los diablos pondrán en escena la representación de la fiesta que se realiza cada año en Píllaro. Y con estreno musical se abre la temporada 2017 del Teatro Benjamín Carrión. Con el estreno de la obra nacional, con el estreno de la canción de la Tierra, del compositor austríaco Gustav Mahler, de los maestros Alex Rodríguez, barítono ecuatoriano, y Javier Rivadeneira, tenor ecuatoriano húngaro, abrirán la temporada 2017 del Teatro Benjamín Carrión junto a la Orquesta Sinfónica de Loja. Esto será el próximo viernes a partir de las 20 horas en la ciudad de Loja. La letra de esta obra proviene del libro La Flauta China, una antología de antiguos poemas chinos a los que el compositor austríaco Mahler le puso música en 1908 y se presenta como un recorrido por diferentes facetas de la existencia: la alegría, el miedo, la juventud, la vida, la muerte. La entrada para este espectáculo es gratuito hasta llenar aforo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro. La música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Y cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, presentamos nuestro segmento Entre Líneas. Y hasta este 31 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recibe los trabajos literarios para participar en el 5º concurso de formación de guionistas de cine y televisión. Este concurso será impartido por nuestro invitado, el dramaturgo Gerardo Fernández, quien se destaca por ser profesor titular de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes de Cuba. especialista de cine de la Cinemateca, Ulises Destrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Gerardo, bienvenido. Seguimos aquí en Cultura en Acción. Emilia y Darío, es momento de saludar y dar la más cordial bienvenida al maestro Gerardo Fernández, con quien hablaremos sobre el concurso de composición literaria que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Ulises Estrella. Bienvenido, maestro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de que se conozca el trabajo que estamos haciendo. Bueno, hay que realizar una composición literaria que tiene que ver con la narración, con obras de teatro o también con guión de cine para ser parte de este concurso que hace el llamado La Casa de la Cultura y su Cinemateca. Sí, hay que decir que yo no enseño a escribir, yo lo que hago es darle una técnica a personas que ya escriben. Por eso se hace esta selección, o sea, se puede enviar cualquiera de las manifestaciones literarias, breve, no tiene que ser muy extensa, para determinar ahí los mejores, los que hayan logrado mayor calidad, porque hay un cupo de 35 personas, o sea, la propia aula y las condiciones, digamos, pedagógicas nos obligan a limitar el número de cupos que tenemos. Hay 35 cupos nada más y entrarán los 35 mejores composiciones. Y estos 35, pues quiere decir que van a participar del quinto curso de taller de formación de guionistas en cine y televisión que lo va a impartir usted. Sí, es un curso taller, o sea, porque deben, los alumnos van a terminar, se gradúan con un guión para un largometraje. O sea, se les explica, se les da todas las técnicas dramatúrgicas para poder escribir un guión y lo van escribiendo. La primera parte es toda teórica, técnica, y después viene la práctica, que es la ejecución de esos guiones. Durante 9 meses, desde febrero hasta noviembre, vamos a estar trabajando en este curso taller con esos 35 compañeros. Bueno, y coméntenos, una vez que las personas, los 35 participantes, realizan este trabajo, ¿y qué pasa después? ¿Hay cómo producir eso, o por lo menos de manera general? Bueno, la Casa de la Cultura no es una productora, no podemos prometerle a nadie que... Pero sí, siempre hay la idea de hacer llegarle a los directores, conocidos, amigos, que se están haciendo esto, que existen esos guiones, y para que ellos lo lean y puedan tener una salida estos guiones. Pero no podemos prometerle a los alumnos que se va a realizar su guión. Ya es un esfuerzo individual de cada uno de los alumnos, de los participantes. Nosotros lo que les damos todas las técnicas, las herramientas para que puedan escribir sus historias. ¿Esas historias tienen algún tiempo determinado? No, sí tienen un tiempo tanto en el papel como en la duración de la película. Una película, un largometraje por lo regular son 90 páginas, o sea, alrededor de 90 páginas que hay que escribir para alrededor de eso. Ya después de una hora, se considera que cada página es 1.5 minutos en pantalla. Entonces, por lo tanto, las 90 páginas va a dar la hora y media de duración de la película. Ese es un estándar, pero yo no los obligo a eso. Yo lo que le estoy dando la técnica, y como esto es para hacerse cada uno de los alumnos de esa técnica, no soy tan exacto en el hecho de que sean 90. Pueden ser más de 90 o un poquito menos de 90. Esa es. Pero se nos había olvidado decir que las clases van a ser los lunes en el aula auxiliar de aquí de la Cinemateca, los lunes de 5 a 8 de la noche. Tienen un tiempo prudencial para trabajar en esto. Ajá, exactamente. Ah, y que la convocatoria cierra el 31 de enero. Bueno, ahí está. Entonces, a preparar ese trabajo para enviarlo. ¿Hay alguna página donde se tiene que enviar el trabajo? Está la página de la Cinemateca, tanto del Cine Club como la propia de la Cinemateca. Pero es, mira, se nos había olvidado, es a mi correo personal. O sea que es gerardocfg2017@yahoo.com. Repito, gerardocfg2017 yahoo.com. Ahí deben enviar sus trabajos para que puedan participar en el concurso de composición literaria. Si hablamos del quinto curso de taller de formación de guionistas de cine y televisión, ¿cómo ha sido esa experiencia de los cuatro anteriores? Bueno, muy buena ha sido, y la muestra de ello consta en la Cinemateca, donde están una muestra de cada uno de los guiones logrados por los alumnos. Este año siempre hay un éxodo, personas que no lo siguen, personas que piensan que esto es más fácil y después se retiran. Por ejemplo, de los 35 que del año pasado, se graduaron este año 19, que para mí es un gran éxito, porque eso viene como creciendo. Son los que verdaderamente tienen interés en esta profesión y pueden lograrlo, y graduamos recientemente, la semana pasada graduamos a 19 de esos 35 del año pasado. ¿No tiene costo? No tiene costo alguno. Eso es un servicio que presta la Casa de la Cultura a través de la Cinemateca Ulises Estrella. Al hablar de la dramaturgia, ¿cómo miran los alumnos esta técnica que usted les comparte? Bueno, a mí me enorgullece que inmediatamente empiezan a hablar con la terminología propia y empiezan a medir, porque cualquiera que le guste escribir pero que no tenga la técnica no sabe que detrás de ello hay unas reglas del juego establecidas para eso. Y no es que uno sea un academicista que si no cumple con todas las reglas. Pero las reglas hay que conocerlas para poder experimentar con ellas. Hay que saber que, por ejemplo, una obra cualquiera, una obra de arte, tiene que tener una unidad, y esa unidad se logra con determinada técnica, que es lo que yo le doy. Que una obra dramática tiene géneros dramáticos que le dan el tono al relato que tú estás tratando de escribir, y esas son las cosas que uno le va dando. Se apoderan, y a mí, repito, que siempre me maravilla cómo el alumno va asimilando y va aprendiendo. Quien profesor que no le enseña a un alumno de esta materia, que no le enseña a este alumno el manejo de las estructuras y el manejo de los géneros, no le está enseñando nada. Y eso es fundamental para escribir un buen guion. Maestro, ¿ha pensado ampliar estos talleres a nivel de país? Sí, estamos organizando, y ya está aprobado que vamos a dar un curso en línea, o sea, online, para los núcleos de las provincias de la Casa de la Cultura. En breve saldrá, el miércoles ya terminamos ya de estructurar cómo va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para ampliarnos a las provincias. O sea, esto va a ser a través del primer curso taller online de guión de cine y televisión. ¿La aplicabilidad de esto es posible? ¿Ya lo ha hecho anteriormente? Sí, lo he hecho desde el punto de vista personal y da resultado. ¿Tiene magia eso? Sí, tiene magia. ¿Se habla mucho de cine actualmente en Ecuador, maestro? Sí, se habla mucho de cine. Yo tengo, como ya tú sabes, el orgullo de haber trabajado modestamente en la película Alba, que sitúa a Ecuador a nivel internacional, y otras películas, pero bueno, como trabajé en esa es la que hago mención. Se habla mucho de cine en Ecuador, y se está haciendo cine y se está apoyando el trabajo de los realizadores de cine, y eso nos llena de satisfacción. Bueno, entonces, maestro, la invitación para que la gente se participe en este concurso de composición literaria, una invitación de la Casa de la Cultura y la Cinemateca. Sí, gracias por la invitación y la posibilidad de que el público ecuatoriano pueda participar. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación del maestro Gerardo Fernández aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el informativo de Cultura en Acción. Ha hecho la invitación para las personas que desean participar en el concurso de composición literaria para que hagan llegar sus narraciones, sus obras de teatro o sus guiones de cine

Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 29 minutos, 8 de la mañana con 29 minutos. Vemos ya un radiante sol aquí en la capital de los ecuatorianos. Prepárese con un paraguas porque eso significa que en la tarde habrá lluvia de lo que se puede conocer de este cielo capitalino, aunque hay incertidumbre, ¿cierto?, en este clima. Pero bueno, nos vamos ya de inmediato con la información y nos vamos hasta Milán, donde el arte se toma la semana de la moda. El italiano Antonio Marras propuso el pasado sábado el desfile más original de la jornada de la Semana de la Moda en Milán, al combinar la moda y el arte. Los detalles les contamos a continuación. Antonio Marras, quien también es artista plástico y expone actualmente en Milán, escogió instalar sus modelos en medio de sus obras. El espectador deambulaba así en medio del universo onírico del creador sardo, lleno de collages, dibujos, imágenes y objetos que el artista ha reunido en sus numerosos viajes. Se vieron modelos, tanto hombres como mujeres, interpretando a personajes o figuras mitológicas y contando su historia mediante gestos y coreografías. Considerado como el más intelectual de los estilistas italianos, Marras propone una colección donde la materia y la forma se entremezclaron. Y ahora nos vamos a España, donde con nueva frase se busca hacer eco en el panorama internacional. El alto comisionado para la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha presentado el martes pasado el nuevo video institucional del país. Espinosa ha destacado que la imagen del país no ha dejado de mejorar y que se ha revitalizado internacionalmente desde el 2012. El video se ha dado a conocer a la prensa en el Palacio de Viena, sede del Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores. El nuevo eslogan donde se apoya la promoción es Spain Everywhere, España en todo el mundo. Espinosa ha destacado que la imagen del país no ha dejado de mejorar y también que se ha revalorizado internacionalmente. Y grupos musicales de Ecuador pueden postular su participación en el Festival de Beijing. El Ministerio de Cultura de China invita a participar al 17º Festival de Artes Musicales en Beijing a realizarse entre el 29 de abril y el 1 de mayo de este año. En este festival pueden participar artistas o conjuntos musicales ecuatorianos. El grupo deberá cumplir algunos requisitos, por ejemplo, contar con menos de 10 músicos, una presentación del grupo en 200 palabras, lista de canciones y letras, tener un logo, fotos en HD, videos, links, nombres y pasaportes válidos y documentación técnica para la planificación de un concierto. Los grupos interesados deben enviar toda esta información hasta el próximo 12 de febrero de este año a los correos. Ponga mucha atención. Megiguren@cultura-y-patrimonio.gov.es. También al otro correo. carboleda@cultura-y-patrimonio.gov.es. Todo esto hasta el próximo 12 de febrero de este año. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. siendo las 8:34, es momento de presentar a nuestra tercera invitada. Está con nosotros la actriz española Ángela Sánchez, que durante más de 7 años forma parte de la compañía de teatro físico y social Senza Teatro. Su formación la ha realizado en el Teatro del Oprimido, Danza Contemporánea y Danza Africana. Hoy nos acompaña para hablar sobre su obra Desvelos, que se presenta esta semana en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Bienvenida. ¿Qué tal, Angie? Bienvenida acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al informativo Cultura en Acción. ¿Tienes actividades acá que nos presentas en la ciudad, estas presentaciones, por ejemplo, la obra Desvelos, que se presenta desde el 19 hasta el 21 de enero, y el día de mañana tienes esta presentación? ¿De qué se trata Desvelos? Hola, buenos días, muchas gracias por recibirme. Pues Desvelos, un encuentro con la feminidad, nos habla en un código muy poético, muy corporal, sobre lo que es la identidad de género y sobre lo que es ser mujer, lo que ha sido también a lo largo de la historia de los diferentes lugares. Uh-huh. Para ti, actualmente, ¿qué es ser mujer en este mundo del siglo XXI? Wow, me parece una súper pregunta. No es fácil de contestar y creo que no hay una sola manera de ser. Uh-huh. Entonces, es algo muy, muy complejo y muy diverso. Y llevar todo esto ha sido... ¿Te ha costado llevarlo al lenguaje escénico, con danza, con este otro tipo de lenguaje donde no comunicas, no hay palabra, ¿no? Sí, sí hay palabra. Sí hay palabras. Es teatro, danza. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que tiene el arte, que es una manera de hablar diferente a la cotidiana, entonces es otra manera de transmitir. Igualmente, te comento que, bueno, desde el amor a lo que intentamos, es una obra muy cercana también, no es una cosa compleja, entonces... Queremos romper un poco con los mitos de que el teatro es aburrido y de que la danza es incomprensible. No es ninguna de las dos cosas. ¿Se trata de una obra unipersonal o te acompañará alguien más en el escenario? Es un unipersonal. Hay gente que está detrás, que ha estado detrás en el proceso, pero en escenario soy solo yo. ¿Tú actualmente vienes directamente desde España o has tenido algunas escalas por acá, por Latinoamérica, para llegar finalmente acá a Quito? Yo ya llevo un tiempo en Colombia. ¿En Colombia? He estado de gira en Colombia, sí. ¿Y allá has presentado la obra Desvelos? Sí. ¿Y qué tal la recepción del público? ¿Cómo ha sido el entender este mensaje? Muy buena, muy buena. Siempre hacemos un proceso también al final de la obra, un conversatorio, y la gente... Bueno, pues se sumerge mucho en la historia. ¿Cómo relacionas el arte y, el teatro y la danza? Bueno, es como una alquimia. Es difícil también de explicar con palabras, y creo que tiene que ver pues con mi formación, que ha sido en un teatro muy físico y a lo cual luego pues se ha sumado una formación en danza contemporánea, en danza africana, en flamenco, y todo eso de alguna manera va alimentando tus procesos creativos. Entonces, para mí es indisoluble. Para hablar con el cuerpo es el código que yo utilizo. ¿Cómo puede, o cómo diríamos nosotros al público, invitarle a que tenga un acercamiento a ese lenguaje con el cuerpo cuando asiste al teatro? Solo hay que dejarse tocar, hay que estar presente y dejarse tocar. No es nada... No hay nada oculto, no hay nada difícil, nada imposible de entender. Es todo, es simplemente escuchar con todo. ¿Hay una participación del público en el trabajo que usted realiza? Sí, hay cierta participación, pero eso es sorpresa. Participación activa. Ajá. Bueno, y el trabajo que se realiza aquí en nuestro país, ¿cómo lo ve en función del teatro y la danza? Pues bueno, yo ya he estado en contacto, de hecho hicimos un taller con el Frente de Danza Independiente de Terry Araujo y me parece que hacen un trabajo maravilloso, y también ahora estoy trabajando con el grupo Mala Hierba, al cual también admiro muchísimo, me parece que tiene un trabajo fantástico. Entonces pues creo que hay muy grandes artistas y muy buenos artistas acá en el país, en Ecuador. ¿Nos podría dar de pronto usted algunos de los tics, por ejemplo, para preparar nuevos públicos en función del teatro y de la danza? Ojalá. Me encantaría que tuviéramos tips para acercar a la gente a las artes escénicas. Pues como te digo, yo creo que mi obra rompe un poco con algunos mitos que son los que hacen que dé un poco de pereza ir de pronto al teatro y a la danza. Entonces, pues creo que la gente cuando ve la obra dice, ah, bueno, pues sí, es verdad, esto es... Es bonito venir a esto, no me aburrí, lo entendí, me sentí bien, ¿no? Entonces creo que también el trabajo que hacemos, las actrices, las compañías, son las que pueden también hacer que generemos nuevos públicos y sacarlos a otros espacios también, creo que podría ser una de las ideas. Dentro de su obra usted nos ha mencionado que también se topa el lado femenino. Uh-huh. Y esta feminidad, de alguna forma, está vinculada también una muestra hacia lo que tiene el sexo opuesto, en este caso el masculino. ¿Cómo desarrolla este trabajo la obra? Bueno, en la obra nos preguntamos sobre qué es ser mujer y exploramos un poco qué es serlo y cómo han sido las luchas de las mujeres. Pero de una manera más sutil está la pregunta opuesta, está el qué es ser hombre. Dentro de la obra, esas luchas de las mujeres, ¿hay, no sé, sucesos o episodios específicos donde se evidencie ese proceso de la mujer donde ya tiene un empoderamiento de su identidad, de su espacio en la sociedad? No hay, por supuesto, hablamos de eso, pero uh-huh. No usamos un suceso uh-huh. concreto en plan, tal día sucedió no. esto en tal país. Pero esa lucha está presente y ese empoderamiento está presente. ¿Esas serán las únicas funciones que podremos encontrar de Desvelos acá en Quito? Sí, son mañana, jueves, viernes y sábado, uh-huh. 7:30 de la noche en la sala de triciclo, son las únicas funciones por ahora en todo el Ecuador. ¿Y luego tú te quedarás acá en el país o estás de paso? Pues aún está por definir, uh-huh. pero es probable que regrese a Colombia, pero me gustaría quedarme un poquito más, ojalá. En este trayecto de Colombia, que pudimos observar que también has hecho algún trabajo, alguna presentación, ¿cómo está el público en Colombia? ¿Hay mayor asistencia, mayor receptividad del trabajo en este tipo de arte? Yo lo que he sentido es que en ciudades más pequeñas, como pueden ser Armenia o Manizales, la gente acude más al teatro que en las ciudades grandes. Es más difícil llenar un teatro en Bogotá que en Cali. ¿Cuáles serían las razones desde su mirada? Pues eso me pregunto yo. Creo que hay demasiada oferta. Por ejemplo, en las ciudades grandes hay tantas salas de teatro independiente que un poco la energía del público se dispersa. Se dispersa. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso, el interés de ustedes de hacer un recorrido por Latinoamérica y mostrar el trabajo que se está haciendo en Europa? Bueno, para mí sí, es bonito pues intercambiar, ¿no? Y unir lenguajes y experiencias. Además, esta obra nació en Latinoamérica, nació en Perú, cuando yo vivía en Perú. Entonces, tiene también de acá. Yo trabajaba con mujeres y también me alimenté mucho de mis experiencias, de sus experiencias. Entonces, es un reencontrarnos. A nivel de otros países y de este. El lado femenino, todo este trabajo que ustedes realizan y de alguna forma ustedes quieren visibilizar esta proyección hacia el lado femenino, ¿mueve piso? ¿Mueve piso el hecho de hacer su trabajo en cuanto a las manifestaciones y deseos que tienen que ustedes realizan, por ejemplo, ante lo femenino? Es decir, mostrar, visibilizar cuestiones, problemas que se suscitan en este mundo. Es que no entiendo muy bien lo de mueve piso. Me refiero a si puede influir a la gente. Ah, sí. Pues yo creo que sí. O sea, bueno, esa es la idea, ¿no? Queremos hacer un arte transformador. Un arte que toque a la gente y que luego de pronto cuando salgan pues les haya movido cosas. Entonces, ¿se puede transformar a la sociedad según usted? Por supuesto que sí, claro que sí. Yo creo que podemos, que con lo que somos y lo que damos podemos cambiar pues a nuestro alrededor. Entonces, aparte la Mora Proyecto Socioartístico, que es la compañía, desarrolla acciones como más estables en contextos sociales usando el arte, y ahí pues se hacen procesos más largos, pero creo que la función también Bueno, amigos, son las 8 de la mañana y 44 minutos. Nos acompaña el día de hoy Ángela Sánchez. Ella es una actriz y creadora española, también es bailarina. Y estamos hablando sobre las actividades que trae acá la ciudad de Quito. Les recuerdo, tiene funciones del 19 hasta el 21 aquí en la ciudad de Quito, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, donde presenta su obra Desvelo. Esta obra Desvelo se enmarca dentro del proyecto La Mora, un proyecto socioartístico. ¿Por qué socioartístico? Pues como te decía, La Mora tiene dos vertientes, una vertiente más escénica de espectáculos de teatro-danza, uh-huh. En este caso también con un toque de flamenco, y luego otra vertiente que es como más social, en la cual se utiliza el arte como herramienta de transformación social, como herramienta para trabajar en contextos comunitarios, especialmente con mujeres o con comunidades, participación, empoderamiento. Y tú desde tu origen, desde tu formación, siempre vinculada al teatro o a las actividades socioartísticas, al arte con un mensaje social. Sí, además de actriz soy psicóloga, entonces de alguna manera pues integro este bagaje en mi caminar, en el trabajo de La Mora. En este caso, con Desvelos, hablamos de la feminidad. ¿Qué otros temas sociales has tratado en el largo trayecto de tu carrera? Pues, qué buena pregunta. En otra pieza que estamos montando, que se llama El Libro de los Abrazos, se habla de un montón de cosas, de cómo construimos sociedades, hablamos de las relaciones entre las personas, hablamos de la familia y de las cosas que a veces suceden en la familia, de la educación dentro de la familia. Son cuentos, son historias pequeñas y cada una es como un microcosmos. ¿Qué le dirías tú a la familia ecuatoriana que posiblemente ya esté enganchada con nosotros, escuchándonos a través de los diferentes medios, para que asista a esta función, o sea, un mensaje al papá, a la mamá, para que sea una función familiar? Pues invitar, animar a que venga todo el mundo a la sala del triciclo, porque bueno, es una experiencia muy especial para compartir con su familia. Y no se van a arrepentir. Uh-huh. Los horarios para estos días, ¿a qué horas estaremos con estas presentaciones? Pues es el jueves, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Ya, eso es el jueves, viernes y sábado, perfecto. ¿Y el costo de ingreso? 8 estudiantes, 10 la general, pero el viernes hay un 2x1. ¿El 2x1 el viernes? Sí. ¿Y eso lo puede adquirir directamente el mismo momento de la función? Directamente en taquilla. Perfecto, así que mucha atención, tendremos esas preferencias para asistir a Desvelos desde el 19 hasta el 21 de enero. Tenemos un resumen de este encuentro, Emilia. Claro que sí, estuvo con nosotros la actriz Ángela Sánchez, quien presentará la obra Desvelos, que es una obra de carácter unipersonal que conjuga el teatro con la danza. Desvelos es un encuentro con la feminidad y la identidad de género para entender qué es ser mujer. Esta obra unipersonal se presentará desde el 19 al 21 de este mes a las 19:30 en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, y además nos comentó que el día viernes es 2x1, así que la invitación está hecha y a disfrutar de esta obra. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ustedes. Vénganse que es teatro para mover el alma. Gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con 48 minutos. 8 de la mañana con 48 minutos. Y seguimos nosotros aquí en el informativo de Cultura en Acción. Tenemos ya las 8:49, 8:49. Vamos ya entrando a la parte final de Cultura en Acción y hay muchas actividades culturales que esperamos que usted tome nota para que se dé cita y pueda compartir con este trabajo inmenso de los actores y los gestores culturales. Sí, ciertamente vamos a presentarles rápidamente algunas actividades que encontramos, por ejemplo, desde las redes sociales. Alison Pantoja nos invita a ser parte del ballet folclórico ecuatoriano, a formar parte de este ballet folclórico ecuatoriano Samay. Hay varias formas para unirse con ellos, directamente pueden hacer el contacto con Alison Pantoja o también visitando su lugar donde ellos ensayan. Ellos están presentes en el Centro Cultural La Marín. Se encuentra ubicado en la avenida Pichincha y Mejía, debajo del puente. Ellos ensayan por horas de la tarde. Pueden visitar también el fanpage de ellos. Están como Ballet Folclórico Ecuatoriano Samay. Sean parte de la cultura folclórica del país. Emilia, ¿tenemos algo más en lo que se registra en la agenda de la Casa de la Cultura? Claro que sí, hay un taller de filosofía a las 19 horas el día de hoy. El tema es la estética, una rama de la filosofía. El facilitador será Iván Pino y en la Casa Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Chimbacalle. La dirección es en Mojanda, en el sector de Chimbacalle. Perfecto. Tenemos 8:50 y jóvenes ilustradores en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos a contarles a ustedes que Juan Pablo Andrade, diseñador gráfico de profesión e ilustrador autodidacta, realiza ilustraciones para Colombia y se dedica a la ilustración digital y a la ilustración tradicional, y que obviamente muy pronto publicará uno de los libros titulado La Ilustración Digital en Adobe Photoshop, y participa en la exposición de jóvenes ilustradores que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con 3 obras realizadas con la técnica de aerografía digital. También queremos recordarles que este viernes ya se estrena la obra Sex on the Yacht aquí en el Teatro Nacional, en el Teatro Prometeo de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será a partir de las 20 horas. Adicional a esto, también recordarles que mañana tenemos ya la Diablada que llega acá a la ciudad de Quito y también a la Casa de la Cultura. Mañana desde las 10 horas en el Teatro, en el sector Centro Histórico de Quito, y el viernes estarán presentes aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana más de 300 diablos de diferentes comunidades del Ecuador. Y el día de mañana a las 9:00 a.m, el laboratorio actoral del grupo Contra el Viento abre sus puertas a los artistas interesados en nuevas técnicas y la propuesta del etnos barroco del actor en la escena, para actores profesionales y estudiantes de teatro. La Fundación CAIPAE en Sala Contra el Viento, esto es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced. Esto es en el Valle de los Chillos y el laboratorio se abrirá las puertas de 9:00 a.m. a 13:00. Y les contamos que Guillermo Álvarez presentará libro ensayos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro ensayos del médico escritor Guillermo Álvarez estará presente en la Sala Jorge y Casa de esta institución este miércoles 18 de enero a partir de las 19 horas. Y mañana jueves a las 19 horas en el habrá un taller de teatro con alumnos de los colegios 10 de agosto y Colegio Nacional 6 de diciembre. La facilitadora será la maestra Teresa Ramos, esto en la Casa Cultural Humacantao, que es de extensión de la Casa de la Cultura en el sector de Chimbacalle. Y bien, también queremos recordarles qué invitados nos quedan esta semana. Hay algunos temas por tratar todavía en Cultura en Acción. Por ejemplo, el día de mañana ya estará con nosotros el musicólogo Juan Muyo Sandoval. El tema será hablar de la revista Traversari número 3. También el viernes nos acompañará Jonathan Salazar. Estaremos hablando sobre el congreso, el cuarto congreso internacional de Nadaísmo Quito 2017. Mucho ojo, estar muy pendiente de esta programación. Manolo Morales, este actor, nos acompaña el viernes para hablar sobre la obra La Puerta, que se presenta en la Casa Toledo este fin de semana. no se deben despegar de Cultura en Acción. Bueno, y con esto damos por concluido el informativo de Cultura en Acción en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, primera radio pública cultural del país. Agradecemos a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, Diego Salazar en controles. En la conducción les acompañó Emilia Dávila, Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos, y un agradecimiento para nuestro compañero Michael Almeida. Que sigan disfrutando de la programación de esta su radio, y enseguida estará con ustedes nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo. Hasta la próxima. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.